Así la ven, chamacos. La ven pelada, ¿verdad? La ven pelada, pero es pelona. Está difícil, niñitos. ¡Viva el rock and roll!